La semana pasada hablamos sobre las Malvinas. Este mes de abril es un mes que tiene mucho que ver con las Malvinas, tiene mucho que ver con la guerra, etcétera. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la guerra de las Malvinas y tales y cuales apreciaciones ideológicas de nuestra parte sobre esto. Resulta ser, Oscar, que también en abril, a vos y a todos ustedes que están del otro lado, en abril hubo, en aquel año 82, tres movilizaciones, Oscar. ¿A cuál más importante? Una fue el 30 de marzo, el anteúltimo día de marzo. Tres días después, el 2 de abril, hubo otra. Y ocho días después, el 10 de abril, hubo otra. La primera, la del 30 de marzo, había sido una movilización que convocó la CGT. Porque, bueno, no estaban de acuerdo con el vamos a hacer un paréntesis. Estábamos en el final de la dictadura cívico-militar. Y el presidente era este señor Galtieri, el general Galtieri, teniente general, creo, Galtieri. Bueno, todo estaba todo mal en el país, todo mal. La CGT convoca a una movilización en contra del gobierno el 30 de marzo. Súper multitudinaria. Recuerdo. Exacto. Tres días después, el 2 de abril, el día que la Argentina invadió, pongamos así, entre comillas, a las Islas Malvinas, tres días después, muchos de los que habían estado ese 30, ¿sí? Y que habían sido tremendamente reprimidos por el gobierno militar, volvieron a salir a la calle. Y en este caso para respaldar la la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Cómo uno puede pensar esto de el conjunto de la población argentina en dos actos multitudinarios, uno en contra y otro en respaldar? A favor. No te diría a favor, y este es un tema para debatirlo, que quizás lo podamos seguir otro día también. Porque de verdad no fueron a aplaudirlo a Galtieri, fueron a respaldar la recuperación de las Malvinas. Exacto, eso es lo que se leyó mal, ellos leyeron mal. Exactamente. Eso. No fue, exacto, sí, claro. Exactamente. Claro, porque hay quienes, yo todo esto lo saqué, Oscar, o lo recorté también de diferentes medios que hablan sobre el tema Malvinas, que es infinita la cantidad de bibliografía que uno puede encontrar sobre eso. Esas dos movilizaciones, ¿no? La del 30 y la del 2 de abril, y luego hubo una otra, un 10 de abril, como un día de ayer, por ejemplo, ¿no? Ambas o todas estas fueron presentadas como manifestaciones de nuestra sociedad como víctima o como cómplice de estos milicos que estaban en el gobierno. Incluso cuando en muchos casos son las mismas personas que participaron en una o en otras. Sí, es cierto. Es terrible pensarlo, Oscar. Es cierto. Por eso es un tema de la historia social de nuestro país tremendamente interesante y para mí muy importante, en realidad. Muchas veces se ha dicho que la recuperación o la invasión de las Malvinas fue una aventura absurda y criminal de las manos de un presidente de facto borracho. Esto se ha dicho muchas veces, ¿sí? Se dijo mucho. Y que el país fue arrastrado por la locura de este tipo, que era el general Galtieri el tipo, ¿sí? Con el único fin de perpetuarse en el poder. Ahora hay algo que merece la pena que lo pensemos, porque a diferencia de cualquier otro régimen totalitario, que de hecho la dictadura lo era, era un régimen totalitario, pero a diferencia de cualquier otro régimen, como por ejemplo el nazismo o cualquier manifestación del fascismo, la dictadura nuestra, aquella, no se propuso nunca la movilización de masas, porque los regímenes totalitarios, los regímenes totalitarios, los nazis, movilizaban multitudes infinitas en la calle. Sí. Los fascistas italianos, mamita mía, todo lo que sacaban a la calle. Claro. En cambio, nuestra dictadura cívico-militar nunca se propuso movilizar masas. Todo lo contrario, obturaba todas las formas de participación política y promovía, y escuchemos esto porque quizás haya algún punto en común con la actualidad, promovía el individualismo, el aislamiento y la despolitización. ¿Sí? Tanto promovía esto que hasta le cambió o quiso empezar a cambiarle la cara a la Plaza de Mayo. Entonces la llenó de canteros de flores, de arbolitos y qué sé yo qué otras cosas, como para que no fuera un lugar de concentración masiva, como lo que siempre había sido desde 1810, en realidad. Pero bueno, de todos modos sabemos que fue el final de ese episodio nefasto, que fue nuestra última dictadura, en realidad. Este episodio de la invasión de las Malvinas, o el intento de recuperarlas a través de un acto bélico, fue el final. ¿Sí? Uh-huh. Aquel gobierno, y también les pido que más o menos prestemos atención, porque quizás encontremos algún punto en común, se propuso o se proponía destruir las bases del desorden. Del desorden. Ajá. Escuchamos muchas veces la palabra orden últimamente. Sí, claro, ¿no? Claro. Bueno, claro. Aquellos milicos se proponían destruir las bases del desorden. Liquidar, sí. Liquidar para siempre esa Argentina maldita, condenada al fracaso. También, también lo venimos escuchando, ¿eh? Sí. Destruir todas las identidades políticas y destruir todas las organizaciones asociadas a la política. No es una mera coincidencia. Claro. No es una mera coincidencia. Hoy en día persiguen más o menos lo mismo. Mario O'Donnell, el historiador, señala o ha señalado más de una vez que la dictadura cívico-militar esta vino a combatir, a hacer desaparecer todo lo que estaba fuera de lugar. Todo. Había que doblegar el espíritu irreverente argentino. Ese espíritu irreverente que nos hace salir a la calle. Aún hoy nos hace salir a la calle. Y a protestar, claro. Exactamente. Claro. Exactamente. Es un tema muy, a mi juicio, digo, y lo tenemos que ir terminando por razones de tiempo, ¿no? Pero es un tema muy grande, muy serio, que yo te sugiero y les sugiero a ustedes, si les ha interesado, que lo volvamos a tratar en otro momento, no digo la semana que viene, pero en otro momento, para ver qué pasó, qué pasó en ese mes de abril de 1982.